Vamos, nos vamos a Brasil. Vamos a hablar con Celia Medina. Celia, es un placer tenerte en Contacto Sur, pero además también saber tu opinión de cómo se desarrolla la elección hoy con algo que a nivel internacional se ve y que creo que ustedes lo están palpando, que puede ser la victoria en primera vuelta de Lula. Bien, querido. Estamos acá muy, muy felices porque tenemos una oportunidad de elegir Lula en la primera vuelta. Esto es muy, muy importante porque, como saben, en la última elección, en 2018, Lula estaba en cárcel justamente para que no vencese, para que Fernando Haddad pudesse ser derrotado. E houve uma série de acontecimentos, como uma falsa ato de violência, uma facada em Bolsonaro, uma punhalada. Houve muitos fake news horrorosos de um nível que não se pode imaginar. Y todo eso hizo que nosotros no vencimos y tuvimos estos 4 años de atraso, 4 años de muertes, 4 años de pérdida de derechos, de hambre y también de un vexame, de una vergüenza internacional, un afastamiento de Bolsonaro de los países americanos, latinoamericanos, de las organizaciones de estos países, una tentativa de ir para Venezuela, en contra de Venezuela, lo ejército brasileño, que en la verdad se opuso, para que tengan una idea, Bolsonaro quería, a pedido de Trump, a invadir Venezuela junto con Colombia, y el ejército brasileño, conocedor de nuestras limitaciones, no aceptó. Para también vencer en el primer turno es importante porque ahora tenemos una situación que esto Biden, a él no le gusta mucho Bolsonaro, mas es verdad que también gusta aún menos a Lula, porque sabe que Lula es un hombre que defiende la soberanía de nuestro país, siempre defendió, sabe que Lula está en BRICS. A propósito, Lula fue uno de los organizadores de BRICS, junto con Rusia, Rusia, China, África del Norte. El Lula también no recusóse a ir para guerras apoyando Estados Unidos. Lula siempre dijo que tenía una guerra a vencer en nuestro país, que era la guerra de la hambre, y no, por eso no iba a guerra en ningún país. Y la verdad, me recuerdo que fue en un gobierno anterior a Trump que invitó a Lula a hacer uno de sus asaltos a países en Oriente Medio. Entonces, la verdad es que, embora Biden no guste de Bolsonaro, aún menos gusta no guste de Lula, de Bolsonaro, no quiere también Lula, por Biden, en la verdad, el ejército haría un golpe. Mas no hay posibilidad de golpe del ejército en país, porque hoy está apoyando Lula prácticamente hasta mismo una parte de la burguesía nacional. Él está con apoyo hasta mismo de la media que lo condenó, una amplitud enorme de políticos de centro y algunos hasta de derecha. Bien, para la América, pienso que con que ya hablé de Lula, todos pueden saber y tener certeza que será un avance para nuestra América tener el Brasil junto con varios organismos que Lula participó de su creación. Será un fortalecimiento para esta América que está en un momento muy feliz, muy bueno, con elecciones de muchos gobiernos populares. Pienso que es muy importante la elección de Lula para el mundo, principalmente diante de lo que vivimos ahora en Ucrania, en este intento de los Estados Unidos de derrocar a la Rusia, mismo con Bolsonaro, Brasil tiene colocado en posiciones muy buenas, muy acertadas, en la mi opinión. Tiene mantido en defensa de Rusia o hasta como no votando a favor de las sanciones estadounidenses, se manteniendo como independiente, como neutro, en neutralidad. Mismo ahora con la creación, de la anexación de las cuatro nuevas repúblicas en Rusia, el Brasil más una vez se abstuvo de condenar a Rusia por estas anexaciones. Entonces, con Lula esto será también mucho más importante, porque Lula también tiene pronunciado en defensa de un mundo multipolar, de un mundo en que los países todos puedan ser soberanos. Y así Lula también va a estar alineado con Rusia, China, Irán, Venezuela, Cuba y todos los países que están en contra un imperio, en contra un solo país, dominar todo el planeta. Gracias, Gus, por llevar una palabra de nosotros sobre nuestro país, sobre este momento tan importante para el pueblo brasileño, el pueblo latinoamericano. Gracias, amigo.